Radio Mural, transmisión de cuarentena. Radio Mural, difusión y opinión crítica sobre el arte público en Latinoamérica. Conduce Marcelo Carpita. Auspicia este programa. Pinturería Brienza, la de Monte de Oca y Villafañe, Barracas. Sí, la de la esquina, capiche. Pinturerías Brienza, los padrinos del muralismo. El arte público, por tanto, debe encaminarse tanto al bienestar social como al incremento de cohesión social. Debe participar en la conciencia de una cultura común a toda una comunidad. Óscar Navajas Corral. Les enviamos un abrazo grande, somos Wilca, colectivo boliviano-peruano, Leonel Jurado, Isabel Aguilar, comentarles que seguimos acá resistiendo en la dictadura boliviana, seguimos pintando, pese a todo, queremos hacerles llegar un abrazo grande y combativo a todos. Historia del muralismo argentino. Locución: Eliana Garbarini. Fragmentos de la investigación Entre Muros, una crónica social y cultural de Diego Alejandro Ruiz. Primera parte. Los primeros pasos en Argentina. La tradición de pintar muros es ancestral. Relatar en imágenes mitos, leyendas, identidades, sueños, luchas, acciones humanas con un sentido mágico, religioso, estético, social y político. En México, país con el mayor desarrollo de esta forma de arte público, existe una tradición antiquísima de murales realizados por los antiguos mayas en la península de Yucatán. En nuestro país, los primeros registros de pinturas sobre muros son pinturas rupestres de Cerro Colorado en Córdoba, en Las Tunitas, provincia de Catamarca, Inca Cueva en Jujuy, Caraguasi en Salta o Río Pintura en Santa Cruz, entre otros sitios. Estas pinturas están vinculadas con funciones míticas y mágicas de sociedades originarias de las distintas regiones. Quizás el mural más antiguo, tal como nosotros entendemos el concepto de pintura mural, se ubica en la Iglesia del Pilar en Buenos Aires. Fue ejecutado al fresco, aproximadamente en el año 1735, y ocupa la pared trasera del altar de la Dolorosa. En el siglo XIX se hicieron frescos en el edificio ya demolido del Coliseo Argentino, el primer teatro destacado en la ciudad de Buenos Aires. Los casos de producción de arte mural son aislados y están vinculados a obras decorativas de temática religiosa y alegórica. Los espacios, por ende, eran iglesias, teatros, edificios públicos, todos generalmente en sus interiores, y la pintura era realizada como una forma decorativa adaptada al tipo de edificio. El muralismo, hasta la mitad del siglo XX, se desarrolló escasamente y en su mayoría fue en Buenos Aires. Hacia fines del siglo XIX, utilizando la técnica de la encáustica, que consiste en mezclar los colores con la cera fundida, el pintor italiano Francisco Paolo Parisi realizó las pinturas murales de la Catedral Metropolitana. De principios del siglo XX, Carlos Barberis realiza el mural del cielo raso de la antigua Farmacia La Estrella, ubicado en Alsina y Defensa. Primer mural que fue hecho en un espacio no institucional, al cual llamó La Farmacia Venciendo a la Enfermedad. Después de Nazareno Orlandi, un artista italiano también de obra clásica, puede apreciarse más obras en numerosos edificios de carácter público, como ser la Iglesia del Salvador, el Colegio Mariano Acosta, el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, ex edificio de la prensa, y la cúpula del ex Cine Teatro Grand Splendid. En el Marriott Plaza Hotel, Jorge Soto Acebal realiza el mural Escena Campera en el año 1905. Mencionemos también el arte mural religioso del italiano Vitali en la capilla del Hospital Italiano y de su hijo en la Iglesia Católica de San Miguel. Los murales del artista catalán José María Sert y Badía en los cielos rasos del ex Palacio Pereda, hoy Embajada de Brasil. Los frescos del Palacio San Martín, los vitrales del Teatro Colón y del Palacio Paz son ejemplos del desarrollo que en este lapso adquirieron las decoraciones de muros como detalles de la sofisticación y el lujo de edificios que eran espacios de los sectores de la alta sociedad argentina. Pío Colivadino, artista de la generación del 80, realiza un óleo de gran formato, La Hora del Almuerzo, en el año 1903. Esta es la imagen de un almuerzo de 7 obreros de la construcción. En 1915 fue presentada en la Bienal de Venecia, recibiendo al año siguiente la medalla de oro en la Louisiana Purchase Exposition de San Luis, Estados Unidos. Colivadino será luego el profesor de Spilimbergo y Quinquela Martín en la Academia Nacional de Bellas Artes, quienes a su vez serán los primeros en realizar e impulsar el arte mural durante décadas en el siglo XX. Cuando nacía dicho siglo, la ciudad de Buenos Aires y otros centros urbanos del país estaban en un proceso de profundos cambios y transformaciones en su paso de aldea global a metrópolis que miraba hacia Europa. Las grandes corrientes inmigratorias, especialmente llegadas a Buenos Aires y alrededores, le daban a las ciudades rioplatenses un nuevo perfil. Surgían las primeras luchas obreras anarquistas, socialistas y sindicalistas. La aristócrata Buenos Aires y otras ciudades del país como Rosario y La Plata se transformaron radicalmente en las primeras décadas del nuevo siglo. Las producciones de arte mural, hasta comienzo de los años 40, siguieron siendo escasas. Archivo. Habla Diego Rivera. Ahora bien, ¿qué cosa es el arte? ¿Por qué desde los primeros pasos de la humanidad en la Tierra se encuentra como testimonio de ese paso la obra de arte? Se ha dicho que la obra de arte es una manifestación de superestructura. Algún filósofo ha dicho que es el banquete de la civilización. Otro filósofo ha dicho que es el esplendor de la verdad, el de más allá, que es el esplendor del bien. En realidad, puede ser todo esto, no hay inconveniente. Depende de la opinión de cada uno. Pero lo que es en realidad es un agente, la obra de arte es un agente capaz de producir determinados fenómenos fisiológicos perfectamente precisos, o sea, secreciones glandulares, notablemente de la glándula suprarrenal, que proporcionan al organismo humano elementos tan necesarios para la vida humana como pueden ser los elementos que el aparato digestivo extrae de lo que se ingiere por el fenómeno de la ingestión. De manera que en realidad el arte es una necesidad vital para el ser humano. Ahora bien, si el arte es una actividad esencial para la vida del hombre, ¿cuál es el papel del artista? La pregunta que me haces es perfectamente clara. El papel del artista en la sociedad, biológicamente, es un papel de nutridor, de proporcionador de alimento. Así como el campesino proporciona alimento para el aparato digestivo y lo proporciona el ganadero y lo proporciona el horticultor, el artista proporciona alimento para el sistema nervioso. En consecuencia, el artista es un humilde obrero y su humildad le da la misma grandeza, grandeza esencial, que al campesino, que al floricultor, que al horticultor, que al químico, que al médico. Es un obrero esencial en el organismo social. No es un obrero de adorno. El carácter de adorno, el carácter de postre al banquete de la civilización que se le ha querido dar al arte, proviene del interés que tienen las clases, individuos o grupos explotadores de las mayorías trabajadoras